a salvarme. Sácame de aquí, que me han cortado las alas y no puedo salir. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Aunque desde el talego yo te echo de menos. Directamente del hospital. Hoje eu abri minha caixa postal, mas não havia bilhete ou sinal. Se todo mundo recebe notícias de alguém que lhe quer tanto bem, por que você não me manda recado também? Hoje eu não saio nem abro jornal, fico ansioso esperando a final. Se você tem telefone, caderno, caneta e computador, só o que falta talvez seja pouco de amor. Se você ligar ou escrever pra mim, só uma palavra que alimente. Bueno, pues muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Crash y los viernes con Rubén. Aquí estamos un fin de semana ya, llegamos al viernes a la misma hora, a las 5 de la tarde, 4 de la tarde en la Comunidad Canaria. Día 23 de septiembre de 2011 y arrancamos un nuevo programa después del gran programa del viernes pasado, que desafortunadamente se perdió. Fue la entrevista con Ángeles, la líder, digamos, la cantante del grupo Camela. Y bueno, los hemos visto el sábado al día siguiente en Oviedo y hemos estado con ellos, hemos estado en persona con Diony. Y bueno, pues hemos estado ahí en Oviedo y hemos visto el concierto en la plaza de la Catedral de Oviedo. Recordar que mañana, día 24, toca, en este caso, dos asturianos. Uno es el gaitero Evia y el otro es Ramón Melendi. Pues nada, como bien decimos, aquí estamos otro viernes más. Estas dos horas gratas y buenas que vamos a poder llevar y que os puedo, que os quiero acercar, cómo no, os quiero acercar a todos vosotros y estemos dispuestos con ese teléfono, el 985-14-23-45, y dentro de nada, de una hora o más o menos, tendremos una llamada de una buena amiga, de Romina Canga, que bueno, ya nos irá contando el viernes que viene. Abrieron pues una empresa de repartos, en Pola de Siero, y se llama Les Recaderes de la Pola. Y bueno, nos irán contando el viernes que viene, pues cómo va la cosa, el comienzo de esa nueva empresa, Les Recaderes de la Pola. Y bueno, pues cómo no podemos empezar de otra manera que dándoos las gracias y las buenas tardes. Y espero que el programa de hoy pues os guste, y vamos con un gran vayan de una gran mujer, de Amma. Vamos con ese primer vayan para ir abriendo boca y empezamos. Thank you. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a caminar por la senda. Por esa buena senda, digamos. Pues estamos aquí en Radio Na... ¡Uy! ¿Cómo estoy? Madre de Dios, ya me iba para el occidente. Ya me iba para allá, para el oriente. Ya me iba para allá. Ya me iba para el otro lado, para allá. ¡Uy! ¿Cómo estoy? Ya iba a decir Radio Nava. Madre de Dios. Bueno, mando desde aquí un saludo a los compañeros de Radio Nava, que bueno, son gente encomiable, y hay una amiga por ahí, Sinda Miranda. Bueno, pues estábamos en Radio Crash, estábamos aquí, y aquí seguimos. 11 minutos ya de programa. Qué bonito, ¿eh? Joder. Tuvimos a Camela, aquí una niña servidora que está aquí detrás, se puso a temblar. Bueno, cómo tembló aquella. ¡Buf! Cómo tembló el viernes. Un poco más y arde Troya. Un poco más y cae esto abajo de la tembleque. Solo le faltaba un poco de nata por encima y ya está. Temblaba como un flan, como un flandul. Un poco de nata, ahí nata montada y tal. Y... vaya. Pero bueno. Aparte de eso, aquí estamos todos los viernes. Recordad, todos los viernes de 5 de la tarde a 7. Recordar el correo electrónico rbardón686@gmail.com. El teléfono 985 14 23 45. Repito, 985 14 23 45. Y el correo, o sea, y la página web es www.viernesconruben.webcindario.com. Vamos con otro. Vamos con Krishna Das y Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Namah Shivaya. Shankara Namah Shivaya. Namo Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Namo Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Namo Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Arunachala Shiva Namah Shivaya. Arunachala Shiva Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Namo Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Namo Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Arunachala Shiva Namah Shivaya. Arunachala Shiva Namah Shivaya. Arunachala Shiva Namah Shivaya. Arunachala Shiva Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Namah Shivaya. Shivaya, Girija Shankara Namah Shivaya. Namo Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Om Arunachala Shiva Namah Shivaya. Arunachala Shiva Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya. Pues ahora sí, arrancamos después de estas dos buenas canciones de Tranquilité. Pero todavía queda, ¿eh? No os preocupéis que todavía queda. Bueno, pues hoy Amma nos habla de votos y otras prácticas espirituales. Dice, hijos míos, igual que la costa frena las olas del mar, la observancia de votos en el camino espiritual controla las olas de la mente. Dice que en determinados días, por ejemplo, Ekadasi, y los días de luna llena, hay más vibraciones negativas en la atmósfera. Hay más vibraciones negativas en la atmósfera. En esos días conviene observar, voto de silencio y comer solo fruta. Las frutas cubiertas de piel o cáscara apenas si se afectan por las impurezas del medio ambiente. En esos días es muy importante hacer práctica espiritual. Deberíamos intentar, entonces, conseguir más concentración, tanto si nuestros pensamientos son espirituales como mundanos. Dice que a un buscador espiritual le conviene purgar su estómago al menos 2 veces al mes. Quiere decir que las heces acumuladas en el intestino crean agitación y negatividad mental. Al purgarnos, limpiamos no solo el cuerpo, sino también la mente. Vamos con otra, vamos para allá. Vamos enfilados ya, vamos cuesta abajo ya. Dice que un día de la semana haced voto de silencio y comed solo fruta. Dedicad todo el día a meditar y a recitar vuestro mantra. Todo esto será beneficioso para el cuerpo, la mente y vuestra práctica espiritual. Dice que a un buscador que haga práctica espiritual regularmente le conviene ayudar a ayunar de vez en cuando. De esta forma entrenará su cuerpo y mente para la meditación. Los que meditan y trabajan a la vez no deberían hacer ayuno completo, solo comer lo necesario, especialmente fruta. Bueno, pues ahora, vamos a escuchar. ¿Quién no fue niño alguna vez y fue al circo? ¿Cómo que no? Claro que sí. Pues vamos a escuchar una canción que canta un trompetista, Roy Edsel, un magnífico trompetista, se titula El silencio, y que la cantan en el circo, y suena así. Bueno, uff, Namah Shivaya, el silencio, joder, uff, y la que viene después, no te digo, las tres cosas más importantes en la vida, las tres, salud, eso por encima de todo, dinero, bueno, tal y como están las cosas, está muy fastidiado. Yo creo que la última y más importante, el amor. Y todas esas tres, ya veremos lo que dice la canción. Pero salud, dinero y amor. La cantan los mismos. O sea que un grupo que se llama Los Mismos. Pero bueno, ya veremos. Dice que... A ver. Vale, sigo. Dice que un buscador debería tener sumo cuidado al hablar. Cuidado. Ahí va. Tiene que hacerlo con moderación y en voz baja. ¿Para qué? De este modo, el oyente, sois vosotros, solo pueda oírlo cuando su mente y sus sentidos estén muy atentos. Bueno, pues ahí vamos. Estamos dando una caña al programa que, bueno, no sabes tú esto bien. Sigo. Hijos míos, un enfermo debe seguir ciertas pautas y consejos para curarse. Un buscador espiritual también debería ponerse ciertas limitaciones hasta alcanzar la meta. Uy, por ejemplo, hablar lo menos posible. Hacer voto de silencio algunos días y controlar la dieta. Vamos con el último. Dice la observancia de votos no supone debilidad alguna. Las planchas de madera para construir barcas solo son útiles si se dejan modelar. Para curvarlas hay que calentarlas. De igual forma, a través de la disciplina espiritual, mantenemos a la mente bajo control. Y sin dominar la mente, no podemos controlar el cuerpo. Bueno, seguimos. 39. Vamos a poner 3 minutinos más. 17:39, 14:39 en Canarias. Bueno, salud, dinero y amor. El amor es lo que nos falta. El dinero, bueno, y la salud, estamos duchos de ella. Pero bueno, vamos con ello, salud, dinero y amor. Tengas estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. es verdad. Eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que la tire, que la tire. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita. Bueno, ya visteis, ¿eh? Salud, dinero y amor. Las tres cosas importantes en la vida. Pero bueno, ¿y qué otra cosa más importante hay en la vida? ¡Ay, amigo! Uy. ¿Por qué no puede haber una cosa más importante que la magia? Porque aquí somos magos. En esta vida alguno es mago. O maga. No mala, ¿eh? No mala. Algunos hay muy malos y otros malísimos. Hay otros pésimos, pero bueno, eso ya lo dejamos aparte. Pero... ¿y en el amor? ¿Por qué no puede haber magia en el amor? Para algunos, ¿eh? No digo para todos. Para algunos. ¿Habrá magia en el amor? ¿Quién nos lo puede contar? 985-14-23-45. A ver si hay alguno que tenga magia en el amor. Que haya dicho algo y digo, bueno, pues yo voy a tener magia en el amor. A ver... o rbardón686@gmail.com. Pero bueno, vamos a seguir indagando a ver quién puede tener magia en el amor. Sí, señor, sí, señor. Magia en el amor. ¿Quién puede ser el que tenga magia? Dice, habla solo con buena intención. Se presta mucha atención a la importancia moral de los actos y consecuencias. Quienes aspiran a una vida superior también llegan a comprender el con frecuencia ignorando poder moral de las palabras. Uno de los signos más claros de vida moral es hablar correctamente. Perfeccionar el modo de hablar es una de las piedras angulares de todo programa espiritual que se precie. Ante todo, piensa antes de hablar para asegurarte de que hablas con buena intención. Irse de la lengua es una falta de respeto hacia los demás. Descubrirte a la ligera es una falta de respeto a ti mismo. Mucha gente se siente obligada a expresar cualquier sentimiento, pensamiento o impresión que tenga. Vierten al azar el contenido de su mente indiferentes a las consecuencias. Esto es peligroso tanto en sentido práctico como moral. Si cotillamos sobre cada una de las ideas que se nos ocurren, sean grandes o pequeñas, podemos desperdiciar fácilmente en el trivial curso de una charla huera ideas que tienen verdaderas cualidades. Hablar desenfrenadamente es como ir dando bandazos en un vehículo sin control, destinado a caer en la cuneta. Lo dejamos ahí, pero seguimos y a ver ¿qué nos cuentan de la magia del amor? que tu chistera es un misterio. Yo por curiosa me metí y ya no creo en el hechizo de tu imperio. Es la magia del amor y por creer en ti me ganaste el corazón. Es un truco, pero yo ya no creo en ti. No creo en el amor. No esperes nada más de mí, nada por aquí, nada por allá. Ya me cansé de ti, déjame vivir, déjame seguir. Que yo ya no te quiero, ya no eres lo primero. Y es la hora de pensar en mí. Es la magia del amor y por creer en ti me ganaste el corazón. Es un truco, pero yo... Bueno, pues tenemos llamada. Vamos a pasar a directo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Soy Romina de Pola de Siero. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos pues en el programa. Pues nada, te llamaba para felicitarte por el programa, que me gusta mucho, y para desearte mucha suerte. Bueno, sabemos que el viernes tenemos una entrevista contigo, ¿no?, de lo de las recaderas de la Pola. Pues sí, esperemos que sí. Nos gustaría mucho, estaríamos encantados de que nos hiciese la entrevista, por supuesto. Bueno, pues nada, pues gracias. Venga, por haber llamado. ¿Algo más? A ti, Rubén. A Venga. Ti, gracias. Venga, hasta a ti, luego. Hasta luego. Bueno, pues ya visteis la llamada de Romina. Gracias por eso, por esos halagos de los programas, ¿no? De seguidora nata en la radio y bueno, ahí estamos, ahí estaremos. Y el viernes, pues, como he dicho, pues les haremos la entrevista de Recaderes. A las Recaderes de la Pola, nueva, digamos, pues, nueva incursión de Romina en el después de que tiene ella el bar en la Pola Siero, como se dice vulgarmente. Y vamos a escuchar un poco El Pájaro Azul y luego seguimos. Bueno, pues aquí seguimos en el 105.0 de la FM, en Radio Crash, en los viernes con Rubén. ¿Y por qué? ¿Por qué la magia del amor? La magia del amor, sí señor, la magia del amor. En Camila. ¿Y por qué, ya diciendo la magia del amor, no pasamos a parábolas de amor? Viajamos de la magia del amor a las palabras del amor. Palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo. Qué grande canción y qué gran compositor la hace, Joan Manuel Serrat. La escucharemos a continuación de A Morning in Cornwall, de James Last, de El Pájaro Azul. Y escucharemos alguna más escucharemos de

Dice que en caso de necesidad, dice que mantente callado o habla con moderación. El habla en sí misma no es buena ni mala, pero se emplea tan a menudo con negligencia que debes ponerte en guardia. La charla frívola es una charla hiriente. Además, es impropio ser un charlatán. Entra en discusión cuando una ocasión social o profesional así lo requiera. Pero sé cauto y asegúrate de que el espíritu y el propósito de la conversación, así como su contenido, siguen mereciendo la pena. La cháchara es seductora. No te dejes atrapar por sus garras. No es preciso limitarse a temas elevados o filosóficos todo el tiempo. Pero ten cuidado de que el parloteo común, que pasa por ser una discusión que vale la pena, no tenga efectos corrosivos sobre tu elevado propósito. Cuando decimos tonterías sobre cosas triviales, nosotros mismos nos volvemos triviales, pues la atención queda absorta en trivialidades. Nos convertimos en aquello a lo que prestamos atención. Nos volvemos mezquinos cuando entablamos una conversación sobre terceros. En especial, evita acusar, alabar o comparar a la gente. Si te das cuenta de que la conversación en la que estás inmerso decae hacia la palabrería, intenta, siempre que sea posible, conducirla de nuevo, sutilmente, hacia temas más constructivos. No obstante, si te encuentras entre extraños indiferentes, puedes limitarte a permanecer callado. Conserva el buen humor y disfruta de unas carcajadas cuando sea apropiado, pero evita la risa floja de cantina que suele degenerar en vulgaridad o malevolencia. Ríete con, pero nunca de. Siempre que puedas, evita hacer promesas ociosas. Bueno, pues ahora vamos con una canción que seguro que os gusta. Es una del dúo dinámico y que es un mantra para la vida. La tocó Manolo Arcusa cuando estuvo de un tumor y que dice tal que así. Soplen fuerte.

y anduvimos hasta llegar a una ensenada en la playa, donde encontramos un hombre de pie sobre una roca blanca. En su mano llevaba un cofre incrustado de joyas, del cual tomaba unos panecitos de azúcar y los arrojaba al mar. Y mi alma me dijo: este es el optimista que se regocija de lo que en realidad nada de alegre tiene. No debe ver nuestros cuerpos desnudos. Y continuamos nuestro camino hasta una orilla cercana. Pero al llegar, vimos otro hombre que tomaba unos pescados muertos y los arrojaba al agua con ternura y compasión. Y mi alma me dijo: este es el humanitario, el filántropo que pretende devolver la vida a los muertos. Alejémonos de él. Y apenas los dejamos en busca de otro lugar, cuando he aquí que vimos a un hombre que trazaba su sombra sobre la arena y que las olas borraban constantemente. Y cuando repetía la labor, volvían las olas de nuevo a borrar su trazo. Este es el místico, dijo mi alma. Apartémonos de él. Y lo dejamos para darnos con un abra en otro lugar, en la cual había un hombre que recogía la espuma de las olas y la guardaba en un vaso de alabastro. Y mi alma me dijo: este es el idealista que teje de los hilos de la telaraña una camisa para sí. Dejémosle. No es digno de ver nuestros cuerpos desnudos. Y a poco de andar, oímos repentinamente una voz que decía: he aquí el mar, he aquí el mar profundo, el gigantesco e inmenso mar. Y nos dirigimos hacia donde salía la voz. Y allá vimos a un hombre con las espaldas vueltas al mar y que a sus orejas había colocado una concha a modo de cuerno, esperando escuchar el eco que la caracola repetía. Y me dijo mi alma: vámonos. Este es el realista que deja la totalidad y que no es capaz de abarcar para conformarse con triviales segmentos. Y lo pasamos buscando otro lugar, donde percibimos entre las rocas a un hombre cuya cabeza había enterrado en la arena. Entonces dije mi alma: ven, alma mía, a bañarnos aquí. A este hombre no le sería posible vernos. Y mi alma movió su cabeza y me dijo: no, y mil veces no. Este hombre que tú ves aquí es el peor de todos los hombres. Este es el malvado puritano que se oculta entre la tragedia de la vida y que la vida le priva de los goces del corazón. Y la tristeza abrió el rostro de mi alma y con una voz entrecortada por la amargura me dijo: vámonos de esta playa, que no tiene un paraje oculto y sosegado en que bañarnos. Yo no aceptaría que este viento oreara mi blondo cabello, ni siquiera que este aire descubriera mi pecho blanco, ni que esta luz revelara mi desnudez sagrada. Entonces dejamos aquel mar y fuimos en busca del mar mayor. Bueno, Vamos con otra canción de las míticas. Ya. Es una que seguro que vosotros recordáis. Y es esta. Venga, vamos a emborracharnos. Llegaste un poco tarde, ¿no? Menos mal que Beatriz te conoce bien y sabe que la puntualidad no es tu mejor virtud. Me ha dado esto para ti. Creo que es su declaración secreta. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo ¿Puede ir un poquito para atrás? Vale, vale. ¡Barrilete! Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Qué, de partida? Pues sí, ya va siendo hora. ¿Le importaría entregar este paquete a Pancho? ¿Pancho? Sí, el chico de la lechería. Ahora mismo. Y que tenga usted buen viaje. Gracias. ¿Volverá el verano que viene? ¿Quién sabe? ¡Pancho! Toma, esto es para ti. ¿Para mí? Sí, para ti. Me lo ha dado la señorita. Muy bien traído. Vámonos, por favor. Dime, dime, dime, dime, amor. Dime, dime que es verdad. Lo que sientes en tu corazón es amor. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé. así que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo olvidaré. Uf, qué recuerdos de aquella mítica serie de televisión española, María Garralón, Antonio, ¿cómo se llamaba Chanquete? Antonio Ferrandis, hombre, y Juan Cuartero, que ahora es protagonista de la serie del barco. Y del comisario, aquel mítico Javi, luego estaba Bea, Desi, Tito, Piraña, Quique, Barrilete, y bueno, y todos los componentes de Verano Azul, como hemos escuchado ahí al final, ¿no? Y vamos a escuchar otra canción de esa época, de esa época de verano azul, aquella que decía: seguro que cuando la veáis, cuando la escuchemos, pues la recordamos. Vamos a recordarla, que seguro que la recordáis, es esta. Y venís a decirme que me marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. Mira, Chanquete, ¿sabes lo que te digo? Que eres un tipo muy orgulloso y muy egoísta, y que por tu culpa nosotros y el pueblo entero vamos a perder la mejor ocasión de nuestra vida si te emperras en esto. Y esto no estamos dispuestos a tolerarlo, viejo loco. Te obligaremos a marcharte, si no es con la ley, a pedradas. ¿Qué nos contesta? ¿Qué contesto, animales de bellota? Quieto, Chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos? Sí, sí. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Porque en el barco tiene el sumido. No nos moverán. Del barco de Chanquete. No nos moverán. Del barco de Chanquete. No nos moverán. Porque este barco es toda su vida. Sus millones no nos moverán, porque este barco es toda mi vida. No nos moverán. Bueno, ya visteis, ¿no? Y no nos moverán. Claro que no nos van a mover. Pero hoy tengo una corazonada. Y vamos a acabar como se puede acabar uno de los programas más buenos. Era que se era. Vamos a ver si os acordáis de una canción mítica en la televisión española, que bueno, el viernes que viene no, pero el siguiente haremos un programa especial, aquellos dibujos míticos de la serie de los 80. Eras una vez la vida, David el gnomo, esta que vamos a poner también va a caer, seguro, caerá, el inspector Gadget, aquellas series míticas de la televisión española que nosotros veíamos y que seguro que vosotros veíais. Y con esa nos despedimos. Vamos con ella. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. ¡He atrapado un Fraggle Rock! ¡Ah! El caso de las cuatro firmas. En el mundo de los gatos, Isidoro es el amo. Entre cubos de basura, él se mueve con soltura. Isidoro es genial, es el rey de la ciudad. Nadie le puede igualar, tiene clase de verdad. En su heredón sueña con su amor. Antonia es su novia fiel, se roba el corazón. Es el gato Isidoro, en su calle el más famoso. El gato Isidoro. Isidoro pareció este final alternativo, poniendo las canciones de los dibujos animados de Televisión Española, las grandes series míticas de la tele. Esperando que os haya gustado el programa, y como dije y os recordé, dentro de dos viernes haremos el especial de los dibujos de la tele. que hay muchísimos, muchísimas, muchísimas canciones de dibujos de televisión española, los mundos de Yupi, Barrio Sésamo, Sherlock Holmes, La Vuelta al Mundo en 80 días, Eras una vez en la vida, La Abeja Maya. Pero bueno, eso será el próximo, dentro de 2 semanas. Y hasta el próximo viernes, compañeros.